La mansión en la colina. Una ficción de terror de la vaca icónica protagonizada por Jennifer, Melanie, Nuria, José y Lucía. Es una noche oscura. Un coche avanza lentamente por una carretera desierta. Al fondo se distingue una vieja mansión en la cima de la colina, sus ventanas rotas como ojos vacíos que observan el mundo. Dentro del coche, tres amigos viajan: Ana, Rosa y Carlos. Han llegado a este lugar para desmantelar los rumores sobre sucesos extraños en esta mansión, que lleva años vacía, pero aún guarda los ecos de su oscuro pasado. ¿Estás segura de que deberíamos seguir, Ana? Esta casa tiene algo raro. Recuerda por qué estamos aquí. La prensa está esperando a que regresemos para revelar que todas esas historias que nos han contado sobre esta mansión son falsas. Y sé que ganaremos mucho dinero con ello. Exacto. Solo son cuentos de pueblo. Lo único que veremos es polvo y telarañas. Y luego, muchos billetes. Bueno, no tantos billetes, que primero tendremos que terminar el periodo de prácticas. Anda, Carlos, no seas aguafiestas. Píllame una cerveza y alguna para ti también, que es fin de semana. El coche se detiene frente a la entrada de la mansión. La puerta de hierro está entreabierta, como si los estuviera invitando a entrar. Una ligera brisa mueve las hojas secas en el suelo. Los tres amigos bajan del coche. Vamos, nada de retroceder. Esto no está bien. ¿Habéis escuchado eso? Solo es el viento, Carlos. Te estás asustando por nada. ¿Ya empezaste a grabar? Esto tiene que quedar registrado, si no, nadie nos va a creer. Grabando. Con una última mirada entre ellos, se adentran en la mansión. Huele a moho y a madera podrida. Bien, amigos, estamos dentro de la mansión. A pesar de su aspecto tenebroso, no parece que alguien la haya habitado recientemente. ¿Qué personas habrán vivido en este lugar? ¿Y cómo ha terminado tan deteriorado? ¿Qué es eso? ¿Estáis escuchando lo mismo que yo? ¡Mi cámara! ¡Alguien la ha lanzado! Debemos irnos. Algo no anda bien. Los amigos regresan por los pasillos recorridos, pero se encuentran con más pasillos de los que han atravesado, sin encontrar la entrada de la mansión. Al final de uno de los pasillos hay una puerta. De las sombras aparece una figura difusa. La luz de su linterna no parece iluminarse completamente, pero su presencia es inconfundible. Es una mujer de cabello largo y oscuro, vestida con un vestido blanco que parece flotar. ¡Maldita sea! ¡Vámonos de aquí ahora mismo! No, esperen. Vamos a preguntarle quién es. Podríamos entregar un escrito a la prensa y quizás... En ese momento, el cuerpo de Ana cae al suelo, sin vida. La figura comienza a acercarse lentamente. Con cada paso, el aire se vuelve más pesado, como si la casa misma los estuviera oprimiendo. Un soplo tenue se convierte en un grito ahogado, un eco lejano, que recita una frase antigua y oscura. ¿Por qué me llamáis? La casa nunca olvida. Esto no es un maldito juego. Ana, levántate. Déjate de bromas. ¿Por qué no me dejan descansar? La casa nunca olvida. La casa tiene sed de venganza. Por favor, vámonos. No quiero estar aquí. Hay algo más aquí. Algo que quiere acabar con nosotros y no nos va a dejar salir. Nunca debimos haber entrado aquí. Tenías tanta razón, Carlos. De repente, la figura desaparece en la oscuridad y la casa vuelve a un silencio mortal. Pero el frío persiste. Los dos amigos se quedan paralizados mirando el lugar donde antes estuvo la mujer. Rosa y Carlos corren hacia la salida, pero esta vez la encuentran sin dificultad. Al abrir la puerta quedan impactados con lo que está frente a ellos. ¡Hey, chicos! ¡Déjenme entrar! Ana, tú... Tú estabas en el suelo. Estabas allí. Estabas... ¿De qué hablan? Estuve haciendo tomas del exterior de la mansión y aproveché para coger una cerveza. Ahora, entremos. ¡No! ¡Regresemos al coche! ¡Dejemos esta mansión atrás! He dicho que entremos. Una fuerza los empuja de regreso al interior de la mansión. Rosa y Carlos gritan mientras regresa el eco de ¿qué personas habrán vivido en este lugar? Pero esta vez como si de un coro se tratase. ¿Qué personas habrán vivido? El cuerpo de Ana vuelve a caer, pero esta vez es arrastrada hacia la puerta de la que salió aquella mujer horrorosa. El eco de sus gritos persiste mientras los tres amigos desaparecen en la oscuridad. Y la mansión, como siempre, guarda su secreto.